Hoy lunes, mañana martes y el miércoles 30, paro en la Universidad Nacional de Cuyo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de FADIUNC, Francisca Staiti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Francisca? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto escucharte y preocupados por la situación que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cuáles son los motivos del paro de estos tres días? Sí, la Universidad Nacional de Cuyo y todas las universidades del país. Tanto lunes y martes coincidimos con NADO y con NADO Histórica en un paro nacional de la docencia universitaria, con lo cual consideramos que este va a ser un paro muy importante. Y el día miércoles, en el marco del paro, la CONAVE Histórica va a instalar una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Estamos reclamando un 25% de aumento salarial, rechazando el 15% que se nos ha ofrecido en cuatro cuotas, sobre todo porque obviamente un 15% ya ha quedado muy por debajo de cualquier proyección inflacionaria para este año. Y reclamando que se nos convoque a la paritaria, porque llevamos solo dos reuniones a nivel nacional, con lo cual está más que atrasada la convocatoria. Claro, la situación es compleja, ¿no? En todo lo que tiene que ver y respecta a la educación, y se siente, por ende, fuerte en las universidades. Ya han habido otras medidas de este tipo durante el año, pero sin embargo, pareciera ser que se sigue mirando para otro lado. Es así. Nuestra paritaria venció el 28 de febrero y la primera convocatoria que tuvimos para discutir salario 2018 fue el 23 de abril. Una segunda reunión el 14 de mayo y después, nada, silencio absoluto por parte del gobierno, con alguna declaración del ministro de Educación, Finocchiaro, diciendo que se nos iba a adelantar un porcentaje a cuenta de la paritaria, todos trascendidos periodísticos. La verdad que la preocupación o el discurso de la importancia de la educación y de la importancia de las universidades y la excelencia queda muy desdibujado, invisibilizado, con este desinterés del gobierno nacional de convocarnos a paritar. Exactamente, ¿no? Por ello, sobre eso te quería preguntar, Francisca, ¿cómo se lee desde FADIUNC también este desinterés, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por ahí los análisis o los debates que nos damos entre la docencia, entre los docentes, las docentes y delegados, es una estrategia del gobierno, ¿sí? Es una estrategia del gobierno para seguir demonizando, subestimando, haciendo responsables, o más que responsables, culpables a la docencia de la crisis educativa, de la crisis en la universidad, el tema también del ajuste del gasto público, las dotaciones óptimas en las universidades. Creo que detrás de este desinterés lo que se esconde es una estrategia para avanzar en el ajuste y el recorte en las universidades, que obviamente hoy estamos viendo sobre los salarios docentes. Bien, y se visualiza en los salarios docentes que esto es fundamental para poder seguir con la tarea, pero también qué otros impactos están teniendo estos ajustes adentro de las universidades. Y bueno, primero las tarifas. Las tarifas van a golpear y están golpeando a las universidades, sobre todo si tenemos en cuenta que el presupuesto que se votó el año pasado se hizo sobre una hipótesis de una inflación anual del 15% para este 2018, con lo cual ahí ya tenemos un recorte o un ajuste de presupuesto. En segundo lugar, los anuncios de la Secretaría de Políticas Universitarias y del jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, de recortar 3.000 millones de pesos de este presupuesto ya ajustado y recortado. Eso va a impactar directamente sobre las obras de infraestructura de las universidades que han sido que están paradas, que han sido congeladas, y a largo plazo también va a impactar sobre becas para los estudiantes y el funcionamiento general de las universidades. Bien, es una situación más que complicada. Por lo tanto, pues, entonces, hoy, mañana y pasado, paro a nivel nacional. Hoy, mañana y pasado, paro a nivel nacional. Decimos que el salario es la punta del iceberg. Si queremos docentes de primera, no pueden haber docentes de primera con salarios de segunda. Y la universidad y la educación en general es quien nos garantiza dejar de ser un país dependiente y poder pararnos y gritar como país independiente. Entonces, en consonancia con todo lo que se está diciendo por el tema del FMI, creo que FMI y todas las situaciones de la crisis o la turbulencia que hubo por el tema cambiario, la universidad y la educación hoy están siendo atacados cuando tendrían que ser los pilares del crecimiento de nuestro país. Así es, Francisca, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir atentas y atentos a todo lo que acontezca en estos 3 días. Te mandamos un abrazo desde La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo y cuando quiera seguimos en contacto. Dale, hasta claro bien. Que sí. Abrazo grande. La escuchábamos a la secretaria general de FADIUNC, Francisca Staiti, en este paro de CONAU histórica, paro a nivel nacional de las universidades nacionales y también de la Universidad Nacional de Cuyo, lunes, martes y miércoles, y que concluirá con esta carpa, muy bien, que se va a instalar allí en Buenos Aires.